Vamos a hablar con Juan Carlos Junio y podemos charlar un poco de todo esto también. Las 9:45 aquí en Radio del Plata para saludar a Juan Carlos. Mate amargo, un sentimiento. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Omar? Bien, bien. ¿Todos bien? Acá te saluda Roberto también. Hola, Juan Carlos. Buen día. ¿Qué tal, Roberto? Juan Carlos, ¿por dónde le vas a poner, vas a volcar la mirada en este contexto? Hablábamos de la marcha de mañana, que yo creo que es muy importante, y hablábamos de la crisis económica que no se detiene y que ya empieza a participar el fondo desde el punto de vista de la toma de distancia. Sí, esto último creo que es el dato, yo diría, un poco más novedoso y trascendente de los últimos días, que es una suerte de retirada, ya no toma de distancia, sino de retirada de una gran parte del establishment local e internacional en su apoyo político a este gobierno. Porque vos fijate que tenés una trascendente que es son las declaraciones de la calificadora Moody's, que es una de las tres más grandes calificadoras internacionales del mundo, en la que abiertamente dice que si el gobierno actual no funciona y viene otro que mantiene lo básico del modelo, sería un evento positivo. Nosotros no preferimos a uno u otro candidato. Por lo tanto, el establishment internacional le está diciendo a este gobierno, mira, si vos vas, fenómeno, y si no, vamos con otro. Lo de los ex dirigentes de la mesa de enlace, los ruralistas de la sociedad rural, todos esos están rabiosos. Claro que son rabiosos porque le exigen que sea más de derecha, más conservador y más neoliberal. Después que le sacaron las retenciones al trigo, las retenciones al maíz, y le bajaron las de la soja, quieren más. Y si no, se sienten defraudados y se van para otro lado. Y el otro grande es la UIA, que apoyó a este modelo, apoyó a este gobierno, y están en una retirada, casi diría, desordenada, porque la situación de las grandes industrias, además, ni que hablar de las pymes, es de pérdida muy grande. Por lo tanto, yo creo que a eso se le suma este episodio tan profundo en materia política, que es el de destape del juez Ramos Padilla, y el crecimiento de la protesta social y la pérdida de consenso del gobierno. Sí. Creo que francamente estamos ante un escenario político que se va tornando bastante más crítico y que se acelera, ¿no? Además, bueno, seguramente mañana tendremos una manifestación del 24 de marzo de las más grandes que se recuerde, y yo creo que eso está ligado no solo a que se sostiene en la memoria de nuestro pueblo la necesidad de sostener justamente la memoria, sino porque hay un crecimiento de la necesidad de oponerse a este gobierno y de ya pensar en derrotarlo, ¿no? Así que creo que el panorama económico y político tiende a complejizarse, yo diría ponerse más interesante, ¿no? Sí, porque además tenemos ya en cercanía, en este cambio de velocidades, digo yo, de la movilización popular, lo que va a ocurrir el 4 de abril, ¿no es cierto? Una movilización importante que nuclea a muchos sectores sociales, al sector político sindical, más allá después de si viene un paro general o no. A mí no me preocupa el paro, sino me preocupa el preparativo, la preparación y la movilización de la clase trabajadora, ¿no es cierto? En esa antesala, porque esa es la carga de fuerza. Pero digo, me parece que tenemos un final de marzo y una apertura de abril intensísima en términos políticos, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí, seguramente después del 8 de marzo del pañuelazo de las mujeres, el 24 de marzo de mañana y el 4 de abril que vos señalás, que estaba demorado porque la dirección de la CGT tenía demorado una respuesta a tamaña situación social de los trabajadores. Sin embargo, coincido, va a ser un acontecimiento social y político muy trascendente, y cuando ya la campaña electoral se va poniendo caliente, como diría el presidente de la Nación, creo que se va completando un panorama, yo diría, de crecimiento de la oposición cuantitativo y cualitativo, porque a su vez se va avanzando en la unidad de la oposición, ¿no? Que es el otro gran problema, ¿no? Me quedé pensando lo de estoy caliente del presidente, ¿no? Las contraposiciones entre el discurso y la realidad, ¿no? Porque lo que se contrapone es la verdadera, para decirlo de una forma muy de calle, la verdadera calentura de la sociedad, del pueblo argentino, que ya no puede, le cuesta, ya no se soporta vivir más, comer, alimentarse, es tan contundente esto, ¿no es cierto? Y me parece que es uno de los puntos de fuerte tracción a la hora de la movilización de la sociedad, ¿no? Es muy interesante, yo estoy descubriendo que no solo en los grandes actos se está movilizando la barriada, por decirlo así, sino que encontrás en la calle ya muchísima gente que se sienta a hablar, porque es como que necesita exteriorizar, ¿no es cierto?, lo que está pasando, y este es un dato que se está notando mucho, Sí, coincido, nos pasa a todos, creo, en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestras organizaciones políticas, que hay una fisura importantísima, en algunos casos ya no es fisura, sino cierre, de esa situación cultural, de esa situación en la subjetividad de una gran parte de la sociedad, que había generado apoyo a este gobierno, había generado expectativas, y que eso está deshaciéndose, degradándose, y esos millones de argentinas y argentinas están en una búsqueda. Y ni que hablar del 48% que votó contra este gobierno, que una parte tenemos que asumir que estaba en una situación de desazón, de desconcierto frente a aquella derrota del 2015 y a la gran ofensiva ideológica del gobierno, y ahora también esa franja de la sociedad que era opositora pero pasiva, ahora se está tornando activa, se está tornando dinámica, habla, discute, está dispuesta a pelear. Por lo tanto, creo que en ese sentido el escenario se presenta muy alentador, ¿no? Ah, bueno, mañana, ¿por dónde vas a andar? En Plaza de Mayo, seguramente, ¿no? ¿Dónde se convocaron ustedes? Sí. No, mañana voy con mi partido, con el Partido Solidario, en una esquina de la Diagonal. Y ahí, bueno, nosotros, justamente nuestra fuerza política, el momento de mayor movilización, digamos, de la militancia política es el 24 de marzo. Así que tenemos expectativa de que haya unos miles de compañeros de nuestra fuerza que, bueno, se va a sumar al gran torrente que será de cientos de miles, ¿no? Sí, creo que va a ser una de las más importantes movilizaciones que recordemos de los 24 de marzo pasados, me parece. Y me parece que también va a pegar un cambio en algunas presencias. Vamos a encontrarnos con mucha gente que no son de los clásicos, que están agrupados, ¿no es cierto?, que están orgánicamente vinculados. Me parece que vamos a ver mucho pueblo. ¿Qué quieres decir, Roberto? No, nada, convocar y convocar permanentemente el tema de lo del 24... desde distintas organizaciones, y cómo se viene plasmando eso que vos decías del por abajo, ¿no? Por abajo hay muchos gente que se quiere sumar al 24 y a las distintas expresiones que se están pasando. Lo del 4 también es una experiencia que se genera, se está generando mucho por abajo. Roberto, gracias. Y a ver, Juan Carlos, nos cruzaremos mañana en la calle, esperemos, en una de esas novelas. Nos cruzaremos mañana y homenajearemos una vez más a nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Le diremos una vez más, los cientos de miles, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre. Abrazo grande. Chao.